Ciudad de La Rioja, porque desde hace un tiempo a esta parte se trata de entender todo ese movimiento que hay a nivel elecciones, ¿no? Año tras año. Por eso, bueno, cuando leemos los diarios o cuando nos acercamos más a la fecha de las elecciones para cambios de autoridades en la UNLAR, sucede que nos vamos encontrando con estas situaciones que son muy similares, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero en este caso, solo la lista oficial en las elecciones de la UNLAR, es decir, que se presenta a la lista del actual director Tello Roldán, el rector. Por eso, ¿no? Estamos en comunicación con la señora Estela Cruz de García, secretaria de ARDU La Rioja y también miembro de la CONADU Histórica, para que nos cuente qué pasa desde este lado de ARDU, ¿no? Es la segunda vez que no se presentan en las elecciones y el porqué de esta situación. Bueno, ¿cómo estás, Estela? Muy buen día. Sergio, Marta y Cecilia, te saludamos. Muy buen día, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo le va, Estela? Buen día, ¿cómo anda? Bueno, un poco anticipando ahí, claro. Cecilia, el tema de las elecciones de la UNLAR. Y la pregunta sería, ¿cuál es la postura? Aunque, es un poco obvia en algún momento, pero en realidad la gente, el común de la gente por ahí se escucha o lee un diario y tiene la posibilidad de decir o de leer solo la lista oficial en las elecciones de la UNLAR, lo primero que se pregunta es qué pasa con el resto, por qué no se presentan, ¿no? Sí, efectivamente, es así, es la segunda elección en la que nosotros, que somos el grupo opositor histórico, no participamos. La decisión es no legitimar estas elecciones. ¿Por qué digo esto? Porque el poder económico y el poder de presión que toda la vida ha ejercido Tello Roldán sobre la docencia y los no docentes, sobre todo los empleados y también de los alumnos, le ha permitido, ganar las amplias mayorías. Y en toda democracia hay una mayoría y una minoría. Nunca hemos sido respetados como minoría, es más, a nuestros representantes de la minoría o de la oposición los ha comprado sistemáticamente. Prueba de ello es que la actual rectora, la vicerrectora en este momento, ha sido de nuestras filas. Llegada a consejera, la compra, la presiona y ahora es la vicerrectora del oficialismo. Entonces, no participamos más, ni siquiera con las minorías, porque jamás ha respetado a las minorías. Claro. Y entonces sigue corriendo con lista única, con lista oficialista. Todo esto apañado y acompañado hasta por el propio Ministerio de Educación de la Nación. Si ustedes han visto, hace unos pocos días, hasta el propio subsecretario de Políticas Universitarias ha estado sacándose fotos y distribuyendo el apoyo en los medios, ¿no es cierto? De modo que no participamos más en estas cosas, seguimos participando en nuestra lucha y nuestra vida sindical, y al respecto les informo que este jueves estoy participando en Buenos Aires en una audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Nación y está una representación de la OIT, ha llegado ya de Ginebra, en donde tiene su sede la OIT, entre otros temas de violación a las libertades sindicales de la Argentina. Son pocos, son dos o tres, entre ellos está el tema nuestro, ¿no es cierto? Es decir, el no respeto a la tutela sindical de los representantes gremiales de la Universidad Nacional de La Rioja. Es uno de los tres temas que va a tratar la OIT en Buenos Aires esta semana. Estela, ¿y usted por qué cree? ¿Cuál es el tema de fondo, digamos, más allá de lo que se dijo y lo que se analizó durante tanto tiempo, ¿no? ¿Por qué suceden estas cosas? Bueno, suceden estas cosas precisamente por las aberraciones que tienen, nuestra democracia imperfecta o joven, y uno de los grandes males es la reelección indefinida. Si ustedes recuerdan, también la hemos sufrido a nivel gobierno de la provincia, por ejemplo. Al haber reelección indefinida, esta gente, como Tello Roldán, creen que esto es suyo, lo asumen como propietarios, hereditarios para colmo, porque encima tienen toda la familia, ahora tienen los hijos en el Consejo Superior, y arman una estructura, porque además manejan el dinero a discreción, y entonces les permite eternizarse. Esto es muy malo. que desde la ley o el estatuto no esté garantizado de manera obligatoria, digamos, la alternancia. Porque al haber reelección indefinida, pasan estas cosas, ¿no? Uh-huh. Ahora no está la olvidemos que lleva sí. el séptimo periodo consecutivo. Ahora es un caso único, ¿no? Séptimo periodo tiene ya. Sí, es un caso único, porque ya lo superó a la UBA, que tuvo un periodo muy largo de 15 años también. Pero bueno, la UBA, ¿por qué se mantenía el ex rector Shuberov? Porque la UBA era la principal, era la de mejor rendimiento académico, es aún la universidad señera en el país y en Sudamérica. Es decir, lo hacía por el prestigio que la universidad alcanzaba. Muy distinto a lo que ocurre acá, ¿no es cierto? Para eso debiera estar legislado, y en eso estamos trabajando, para que la nueva ley de educación superior tenga un límite. No va a haber más reelecciones indefinidas para que no pasen estas cosas. Ahora, Estela, ¿ustedes van a seguir manteniendo este tipo de posturas, digamos así, de no presentarse justamente cuando haya una elección? Mientras estas sean las reglas de juego, no vamos a prestarnos a participar y a convalidarle y a legitimarle esta barbarie que es esta conducción, porque realmente es una barbarie. Nadie habla, nadie comenta, porque si son docentes, los corre. Nos ha pasado a nosotros, que tenemos tutela de la ley y la constitución. Calcule lo que le pasa a los demás docentes. Uh-huh. Al sector de empleados o codocentes es mucho más dramático el apriete permanente en el que viven y la zozobra. Y los alumnos saben que el que arma un centro, el que tiene una palabra opositora, no se recibe. Y debe cambiarse de universidad para poder terminar sus estudios. Es decir, es una dictadura, pero lo grave de esto es que está en conocimiento de todos los órganos de Contralor, que han hecho sus informes, imperdibles los informes, pero nadie los usa para poner un coto, ¿me entiendes? Claro, por eso le preguntaba recién cuál será el problema de fondo, porque tantas denuncias presentadas a los órganos correspondientes y las respuestas, digamos, uno espera respuestas. Claro, mire, no son solamente denuncias. Las denuncias han sido absolutamente corroboradas por CIGEM, por AGN. ¿Cuál es el problema? No son, digamos, dictámenes vinculantes. Los órganos de Contralor de este país no tienen dictámenes vinculantes. De modo que estos excelentes informes, si no son tomados por un juez, por un fiscal, seriamente, no para decir acá no hay enriquecimiento, como ya lo hemos visto a nivel nacional, no sirven, ¿me entiendes? Entonces, estamos trabajando firmemente en modificar la ley de educación superior. Tenemos el compromiso de que este año 2010 eso se va a lograr, y corregir estas y otras cosas que están, legisladas superficialmente o insuficientemente legisladas y permiten estas barbaridades, ¿no? Claro, la verdad que es extraño entrar en la Universidad de La Rioja y ver que falta el ambiente de la universidad. Si uno compara con otras universidades, como la Universidad de Córdoba, por ejemplo, hay un movimiento de centro de estudiantes, un movimiento de gente, como que todo fluye, y en la Universidad de La Rioja parece que todo es más frío, ¿no? Esa es la sensación para el extraño que entra por primera vez, ¿no? Para el que, claro. Y me imagino para los chicos que vienen del interior, o vienen de distintas provincias, que encima tienen que acostumbrarse, digamos, a otra ciudad, otro clima, otras costumbres, entrar con este choque, ¿no? Debe ser todo un tema. Mire, lo ha dicho el propio ex ministro de Educación, que no creía que estaba entrando en una universidad. Pero bueno, es la enorme diferencia entre Córdoba la docta, el libre pensamiento. Los que nos hemos formado allí y hemos tenido la suerte, valoramos digamos, enorme crecimiento intelectual y el de pensamiento que nos ha aportado esa universidad. Pero esto no es una universidad, esta es una estancia que tiene un patrón autoritario, que tiene un látigo con el que castiga a la gente, y lo que es peor, tiene, como ya les dije y lo repito y lo digo porque se los he dicho a ellos en el propio Ministerio de Educación de la Nación, tiene la anuencia del Ministerio de Educación. Los deja, no se metan, es una universidad chica, a quien le importa que hagan lo que quieran. Esta es la triste realidad que ocurre en esta universidad y bueno, a veces por comodidad también, no te metas, todo el mundo deja que esto siga pasando, sin darse cuenta que estamos desperdiciando una herramienta de desarrollo y de progreso que no tiene límites, como es una universidad y tan luego una universidad nacional. Ahora, Estela, ¿por cuántos años más se reelegiría, digamos, en el caso de...? Tres años más, dura tres años el periodo. Esperamos acotarlo porque, como le digo, la reforma de la ley universitaria estaría terminada y aprobada en el curso de este año, ¿no? Y nosotros creemos que así puede ser porque cuando hemos trabajado y acordado con el Congreso de la Nación, por ejemplo, la ley jubilatoria de los docentes, la cumplieron y en el 2009 ya hicimos realidad eso. Entonces este año creemos que van a cumplir y que vamos a trabajar en esta reforma. Bueno, Estela, la verdad que, bueno, gracias por la comunicación y nos quedamos pensando nosotros, ¿no? Porque la ha crecido en otros aspectos la universidad, ¿no? Carreras nuevas, no hay que, digamos, no ver lo bueno que tiene la universidad, ¿no? Estas posibilidades que para distintos lugares, para distintos estudiantes, antes la Universidad de La Rioja era algunas carreras, los estudiantes de La Rioja se tenían que ir a Córdoba a estudiar porque faltaban las carreras básicas. Pero bueno, es un logro, me imagino, de todo el cuerpo docente, de toda la gente, más allá del rector que está actualmente, ¿no? No vamos a negar lo positivo que se ve, pero también, claro, esta otra parte es tan fuerte que casi tapa todo, ¿no? Claro, pero ¿sabes esa es qué? La pena que uno dice, qué lástima. No, es que lo grave es de creer que amontonar ladrillos es el crecimiento de la universidad, y eso no es. El crecimiento de la universidad, que es el que no estamos logrando, es que crezcan nuestros jóvenes en el pensamiento libre, en la disidencia, que aprendan a dialogar y a tolerarse, que aprendan a absorber y a enseñar los valores, porque si no, ¿qué sociedad estamos formando? Tolerante, callada, sin espíritu de crítica, y esto lamentablemente no nos sirve ni en una ni en 100 carreras. Porque, claro, el conocimiento es fácil de adquirirlo, de leerlo, de prender internet. Pero los valores que son los que se transmiten, no se aporta con paredes, techos, ladrillos. Ahí está, creo yo, el grave error tanto de la conducción como de la sociedad, que ve crecer, que ve aumentarse paredes, instituciones, y lamentablemente lo que no crece, al contrario, decrece es la calidad académica y por sobre todo la formación de nuestros jóvenes. Muy bien, Estela, gracias por habernos atendido. No, gracias a ustedes, muy buen día. Un abrazo, buen día. Estela Cruz García, entonces, hablándonos de la situación que vive la universidad, de esta lista única, ¿no?, que se va a presentar nuevamente con la intención del rector Tello Roldán de continuar, lógicamente, el frente.